El telescopio. Se conocen varias versiones de quién lo inventó, pero la más conocida es esta. Alguien inventó el primer modelo del telescopio. Se cree que fue Hans Lippershey, pero no es seguro. En 1609 Galileo mejoró el primer modelo del telescopio, que no era para nada como el que tenemos hoy actual, pero el que hizo Galileo sí que se parece más al actual. Lo mejoró para que tuviera 10 magnificaciones. Galileo demostró con el telescopio que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero lo tuvo que retirar porque en aquella época el que pensara algo contrario a lo que decía la religión tenía que morir. Así que él retiró lo que había dicho y no lo mataron. El año después, Hans Lippershey mejoró un poco el modelo de Galileo y también se dice que Zacharias Jensen lo retocó un poco. La utilidad del telescopio es ver cosas a distancia, especialmente estrellas y planetas. El telescopio es un cilindro con una lente en una de sus bases que aumenta la visión. Se ve por la lente a través de una mirilla.